La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos al Universo Rosaventero en Onda Cero. Edición 1712 de La Rosa de los Vientos, edición en la que predominará como siempre el carácter humano en los contenidos que os tenemos preparados. Ya sabéis que los periodistas siempre seremos los malos. Es nuestro sino y nuestro privilegio poder criticar, hablar de unos, de otros, con la libertad que nos ofrece el medio. Lo fácil, lo sencillo, lo manido es ponerse las gafas del periodista, que es como llaman al unívoco punto de vista con el que se aproxima a un acontecimiento los profesionales de la información. Quizá por eso todas las noches, estas noches que estamos compartiendo en Onda Cero, he traído siempre conmigo unas gafas. Eso sí, os diré que siempre las dejo sobre la mesa, porque la actualidad nos interesa, pero mucho más nos llama la atención de lo que poco se habla. Y esa es la razón de nuestro éxito, creo yo. José Fonda, al frente de la parte técnica, en la redacción, Arián Zargarán. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Derechos torcidos, tópicos, medias verdades y mentiras sobre pobreza, política y derechos humanos. Así se titula el texto firmado por Esteban Beltrán, a quien tuvimos el placer de tener ante los micrófonos de La Rosa de los Vientos esta pasada temporada. Será la entrevista de Bruno Cardeñosa que recuperaremos esta noche, en esta noche del lunes 24 de agosto de 2009, en pleno siglo XXI, en el que aún nos sorprenden noticias como la que conocimos esta pasada semana y que ha pasado casi desapercibida para los grandes medios. La información proviene precisamente de Amnistía Internacional, de la que es director Esteban Beltrán, y el titular reza: otra mujer va a ser lapidada en Irán. Tal vez ese otra no sea la palabra más acertada, pero da buena cuenta de la realidad. Su nombre es Sakineh Mohammadi y ha sido condenada a muerte por lapidación por adulterio estando casada. Desde Amnistía exigen a las autoridades iraníes que no ejecuten a Sakineh y que suspendan todas las ejecuciones por lapidación. En la página web de la ONG, en Internet, encontraréis toda la información. Internet, que ya ha jugado un papel fundamental en casos similares en tiempos anteriores, y es que el reenvío de correos electrónicos y la publicación de este tipo de denuncias en la red de redes se ha generalizado, creando movimientos sociales y de presión cada vez más importantes. Por eso, esta noche nos acercaremos hasta el garaje de Mario para hablar precisamente de esas redes, las denominadas sociales. Surgen como una necesidad ante la incomunicación que aparentemente se vive en las grandes ciudades. Parece que tendemos a encerrarnos en nuestro nicho o vivienda y solo hablar con el vecino a través de Internet. De ello hablamos con Mario Viciosa en la primera hora de programa. Además, seguro que recordáis que la semana pasada visitábamos el Jardín Botánico de Madrid. Bien, pues esta noche os hablamos de micorrizas. ¿Qué son? Saldremos de dudas en vuestra querida tertulia Zona Cero. Comparten mesa con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta y Josep Guijarro. Ingesta de hongos, folclore tradicional, efectos alucinógenos y chamanes ocuparán el prólogo de una entretenida y distendida sección que seguirá sorprendiéndoos en la nueva temporada. ¿Cómo nos sorprende? La información que esta noche trae Arián Zargarán en el termómetro de la Tierra. Solo os digo que el termómetro está al rojo vivo en pleno océano. El pasado mes de julio, la superficie de los océanos alcanzó el valor más alto de la historia desde que se tienen registros. Luego nos contarían también qué soluciones baraja la NASA para evitar que la obtención de energía en la Tierra continúe contaminando nuestro planeta y elevando la cantidad de CO2. Solo os doy una pista: basta con mirar hacia la Luna. De ciencia ficción, sin duda alguna. Como parecen serlo, aunque ya os digo que fueron todos reales, los pasajes del terror que estamos recuperando en esta segunda edición de fin de semana de La Rosa de los Vientos. Hoy recordamos a Juan Antonio Cebrián, rodeado de sushi, para hablarnos del gran caníbal japonés. En 1954, nuestro psico-killer, protagonista de esta noche, tuvo una pesadilla. La imaginación terrorífica de este personaje recreó en sus sueños su propia muerte. Se encontraba preso en una olla gigante. Minutos más tarde, y sin poder escapar, un caníbal le devoraba. Sin duda alguna, este hecho marcó la vida de Issei Sabawa. He dicho marcó la vida, rectifico. Continúa marcando la vida de Issei Sabawa. Y es que el gran caníbal japonés sigue vivo. Es más, vive en libertad. Así pues, la historia de cómo llegó a ser un caníbal la descubriréis hoy en el pasaje del terror, que, como os digo, nos llevará hasta Japón, el mismo país que nos invita a visitar Gonzalo Chacón Díaz, nuestro oyente de Córdoba, autor del microrrelato Los 47 Samuráis. ¡Qué lejos está Japón! ¡Qué lejos! Algo que quizá también pensó Darwin al embarcarse en el HSM Beagle. ¡Qué lejos está el nuevo continente! Si lo queréis comprobar, no os despeguéis del transistor, porque eso será lo primero que hagamos. Os invito a embarcarnos en una expedición apasionante. Bienvenidos, bien hallados, suban todos al barco que zarpamos. Hasta las 4 de la madrugada y desde ya, la 1 y 10 minutos de la madrugada, comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De enero de 1832. Es por la tarde y, como si fuera el mejor regalo de Reyes, las Islas Canarias nos dan la bienvenida. Lejos queda aquel 27 de diciembre de 1831 cuando partimos de Plymouth, en Inglaterra. El clima es acogedor, incluso se agradece la escasa brisa con la que navegamos. Esa brisa que todos salimos a recibir a cubierta según nos aproximamos al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Una isla protegida por un coloso infernal, ese pico que llaman Teide y que, visto entre las nubes, parece otro mundo, un mundo paralelo al nuestro. Me estaba imaginando el deleite de la fruta fresca que crece en hermosos valles, tal y como los describe Humboldt, cuando recibimos una decepcionante noticia. Nos impiden atracar. 12 días en cuarentena estricta nos exigen. Entonces fue el capitán Robert Fitzroy quien mandó cambiar de rumbo. Abandonamos las Islas Canarias. Me esperan las Galápagos. Esta noche en La Rosa de los Vientos nos embarcamos en Su Majestad el Beagle para recordar el viaje de Darwin. Así es como se titula la serie de 5 álbumes cuyo autor es José Fonollosa, publicados por Planeta D'Agostini. 2 volúmenes ya han visto la luz con éxito de crítica y público. Plymouth, Río de Janeiro, fue el volumen 1 y el volumen 2, Tierra de Fuego, hacia donde nos dirigimos ya junto a su autor. Muy buenas noches, José. Hola, buenas noches, Martín. Oye, antes de nada, feliz cumpleaños. El viernes estuviste de celebración ahí por Vinaros en Castellón, ¿verdad? Exacto, gracias. Nada, hombre. Y además te pillamos recién llegado de La Coruña, del undécimo salón del cómic, que, como siempre, nos recomendó nuestro experto Raúl Shogun. ¿Qué tal, Viñetas de Endeo Atlántico? Pues realmente fue una pasada, porque de hecho ha sido el primer salón donde han expuesto mis páginas de cómic y tal, y no solo las han expuesto, sino que encima en el Aquarium Finisterrae, que es una auténtica barbaridad, porque rodeado de todo aquello, los peces y todo eso, la verdad es que me daba vergüenza de que estuvieran mis páginas allí. Era la primera vez que acudías. Sí, sí, sí. Responsable de títulos como Billy Bob y Sebastián Lefou, ¿cuándo? ¿Cómo te iniciaste en el mundo del cómic? Pues esta pregunta, la verdad es que suelo contestarla de la misma forma. O sea, realmente yo creo que todos, cuando somos niños, empezamos, una de las primeras maneras que nos manifestamos es dibujando. Uh-huh. Y hay una cierta edad donde mucha gente deja de dibujar, pues porque se pone a jugar fútbol o lo que sea, o la play en estos años. Y los que somos dibujantes, pues supongo que nunca dejamos de dibujar. Entonces, pues algunos se ponen a la pintura o al diseño, y otros, como en mi caso, al cómic. ¿Eres más de Tintín o de Asterix? A mí me gusta todo. O sea, yo soy devorador de cómics, ya sea americano, europeo, manga. Con que me cuenten una historia interesante, a mí me vale, me da igual de dónde proceda. Me decía Raúl, cuando hablaba con él sobre tu trabajo, que es un gran exponente del cómic europeo, y además hecho en casa, porque parece que lo hecho en España se conoce poco o nada. Sí, desgraciadamente, hombre, tenemos el caso de Ibáñez, que es un clásico que siempre estará ahí, y ahora, pues, de un tiempo a esta parte, pues está un autor como Paco Roca, que pegó el bombazo con Arrugas, muy merecido, por supuesto. Ese premio nacional. Debería caer a todo el mundo, y pues poquito a poquito parece que entre uno y otro pues vamos intentando subir. El viaje de Darwin se parece un poco más a Tintín, ¿no? Sí, en cierta manera sí. O sea, he intentado que fuera coger la estructura clásica de lo que conocemos como álbum europeo. O sea, si para el gran público, que fuera más o menos informativo, un punto didáctico, pero sin dejar de lado lo que es la aventura, porque lo que me atrajo de este proyecto era eso, que cuando me leí la biografía vi que es que era una aventura, o sea, era una historia de aventuras, casi de piratas, y me pareció una maravilla. Te he escuchado decir en alguna ocasión que para la preparación de este trabajo te has leído y revisado todo lo que ha caído en tus manos, o más, sobre Charles Robert Darwin. Hombre, sí que me he intentado documentarme, porque ya que te... Que primero son 5 álbumes, que leídos a lo mejor es un rato, pero ponerte a trabajar, pues, dibujando día a día, pues es duro, y quería que saliera un trabajo lo más digno posible. También has comentado que no pretendías hacer una recreación exhaustiva del viaje, sino que, tomándolo como guía, has intentado construir una historia de descubrimiento personal. Sí, es que lo bueno que tiene es eso, o sea, no... O sea, tal como la primera vez que leí una biografía, no recuerdo cuál era, es que vi que estaban como todos los elementos de lo que en una película sería una road movie. O sea, una persona va de un punto a otro y ese viaje le cambia, pero es que incluso teníamos al malo de la película, diferentes contratiempos que hacen que él sienta la necesidad de superarse a sí mismo, que parecía un guión escrito, o sea, me pareció sorprendente. Incluso Charles Darwin pues afirmaría con el tiempo que ese viaje de 5 años fue su verdadera escuela. Sí, sí, estaba claro, él cuando, o sea, salió de Plymouth, de hecho, escapando de su padre, o sea, no por nada, pero su padre era un médico y propietario así de terrateniente y tal, pues una persona muy seria y severa, y él lo que quería es que su hijo siguiera sus pasos y que continuara el negocio familiar, y Darwin fue eso, le surgió esta oportunidad y aprovechó, se hizo las maletas y se fue sin saber hacia dónde iba ni nada. En realidad el viaje estuvo a punto de no producirse porque su padre, como decíamos, pues incluso se negó a que su hijo embarcara, y al final, pues oye, fue providencial la actuación de su tío, de Josiah Wedgwood II. Exacto. Que sí. Incluso rechazó el viaje por carta, Darwin. Sí, o sea, por lo que he leído, su tío era una figura bastante importante dentro de la familia, y deduje yo que era como el bala perdida de la dentro de... O sea, que lo respetaban todos, pero era como el tío excéntrico y tal, y, o sea, de hecho, no sé muy bien cómo llegó a convencer a padre, a Robert Darwin, porque lo que te nombran es eso, y una figura que, además, durante todo el viaje, a Charles Darwin, una cosa de que lo hundía mucho era eso, de, pues tengo que escribir a mi padre para pedirle dinero, porque el viaje duró casi 5 años y él estaba pagando su pasaje, no era... No era miembro de la tripulación. No, no, evidente, sí, exacto. Era una plaza que quedó vacante, ¿verdad? Y que incluso el propio capitán Fitzroy estuvo a punto de dejarlo en tierra a Darwin, porque no le gustaba su nariz, decía que era un tanto alargada. Exacto. Veo que te has documentado bien. O sea, también el capitán Fitzroy era un personaje que... Claro, es que es eso, es un personaje histórico, pero vas leyendo y dices, es que es un personaje, o sea, podrías hacer perfectamente un cómic sobre su vida, o una película, una novela, porque el hombre también tuvo una vida que, déjate leer, y tenía un carácter también bastante particular. Claro, lo suyo, tuvieron entre uno y otro, entre Fitzroy y Darwin, una especie de relación amor-odio en un barco pues repleto de hormonas masculinas. Bueno, había alguna mujer, ¿no? Ese tema no he querido tocarlo. Estaban los fueguinos, que también sí aparecen en la historia, en este caso en el volumen 2, ¿verdad? Lo del caso de los fueguinos, claro, visto desde el punto de vista actual, parece una absoluta barbaridad. O sea, resumiendo mucho, es en el primer viaje del Beagle, que Fitzroy aún no era capitán, no recuerdo su cargo. Él llegó de rebote, casi. Exacto. En la segunda expedición. Recogió a 3 nativos de allí, de la Tierra del Fuego, se los llevó a Inglaterra, los tuvo durante 2 o 3 años educándolos en la fe cristiana y dándole modales, y su plan era simplemente devolverlos y que el resto de su tribu, por generación espontánea, absorbieran esos conocimientos, porque según su mentalidad eso era lo correcto, lo cercano a Dios, en cierta manera. Sí, claro. Fitzroy es el claro ejemplo de los creacionistas, ¿no? Porque incluso les lee pasajes de la Biblia en el navío a los miembros de la tripulación. Sí, pero no lo sé. O sea, en un principio sí que me dio a mí esa sensación, pero luego, tal como iba leyendo lo de, tampoco quise poner, al menos en mi obra, que como que Fitzroy era el malo, el ultracatólico, era lo que se estilaba en aquella época. Entonces, sí, él creía en Dios y él daba por hecho de que en ese viaje de investigación, pues Charles Darwin, que era una persona culta y leída, descubriría datos científicos que corroboraran pues las teorías de la Biblia, porque era lo que había, o sea, ni más ni menos. Entonces, en cierta manera, él se movió según la creencia de aquellos días. Y tratan de evangelizar a esos fueguinos y les dejan en ese viaje junto a Matthews, otro personaje que aparece en el volumen 2. Exacto, un desgraciado. Directamente era un chaval joven que era la primera vez que había hecho sus estudios teológicos y era como la primera expedición que hacía, y pues ya ves, lo dejaron allí con, además, con teteras y copas como representación de la cultura europea, y lo dejan allí en mitad de ninguna parte, con varias tribus indígenas, además, que nunca habían visto al hombre blanco, y si lo habían visto, o sea, le habían pegado cañonazos, con lo que tampoco tenían una buena opinión sobre nosotros. Y no vamos a contar, pues, claro, cómo finaliza Matthews, no, eso ya que lo descubran en, exacto, en el cómic. No hay que contarlo todo. Eso es. Solo contaremos que Matthews, la verdad es que parece más bien el desaparecido, ¿no? Porque ni siquiera sale de su camarote. Sí, sí, sí. Casi como Darwin, que el pobre también sufría mareo tras mareo. Desde el primer día hasta el último. Sí, y mira, sí. Y a pesar de eso, mira todo lo que hizo. Desde luego. E incluso luego, ya con el tiempo, ya en Inglaterra, llegó a decir que él también se lo pensaría, el aconsejar a alguien un viaje similar, sobre todo también por la hoja de ruta que tenían, claro, por supuesto, que nada más y nada menos que entraba a doblar el Cabo de Hornos. Exacto, o sea, ello fue terrible para ellos, sobre todo para el capitán, que en cierta manera su carácter así colérico y todo eso es comprensible, en el sentido de que hay que pensar, estamos en el año 1830 y pico, él iba en una chalupa, porque el Beagle realmente era un barco pequeño, con 70 y pico marineros, pues que todos hemos visto las películas de piratas y corsarios y ya sabemos cómo se las gastaban, y el hombre tenía que mantener el orden allí, y el Cabo de Hornos, pues se ve que aquello era un infierno, o sea, estuvieron creo que casi un año, para arriba y para abajo, cartografiando toda aquella zona, que era el propósito inicial del barco. Y la verdad es que es fantástico vivirlo a través de tus viñetas, sentirse en el HSM Beagle, que por otra parte no dejaba de ser también un navío que pertenecía a la Marina Real Británica y preparado para la guerra. Sí, sí, exacto. También algún capítulo se vive... Sí, amenazante. Claro, es que allí ellos iban tirando hacia adelante y se encontraban lo que se encontraban. O sea, realmente parece casi un milagro cuando te lees toda la historia que ellos llegaran a puerto, porque es que les pasó de todo. O sea, ya fuera guerras, con revoluciones a nivel nacional en según qué zonas, terremotos, volcanes, de todo hubo allí. Sé que también te lo han preguntado, pero ¿cómo surgió la idea de hacer en 5 volúmenes la historia de este viaje de Darwin? Hombre, la idea en un principio surgió en un salón del cómic, en el de Granada del 2008, que en los salones nos juntamos, pues siempre eso, una semana, 4 o 5 días, que nos juntamos todos los dibujantes y empezamos, pues, trabas amistad, surgen proyectos, cada uno le llora al otro, de la cosa está muy mal. Y la mujer de un colega de profesión, ella es historiadora, y hablando, ella me dijo que estaba trabajando para un proyecto de Darwin, de no sé qué, y eso, y surgió el tema de que este año 2009 era el centenario. Claro. Y pues hablando... Bicentenario, pues, del nacimiento, y 150 de la publicación. Exacto. Y claro, en esos sitios, en los salones, surgen 20 proyectos y al final volvemos a nuestra casa y no se hace ninguno. Pero en este caso fue eso. Fui investigando y veía que había algo que sí que se podía sacar una historia de aquí, algo atractivo, tanto para los editores como para el público. Sí. Y pues para adelante, y al final pues me lo aceptaron en Planeta y estupendo, y hasta ahora. ¿Y qué te han dicho los colegas cuando han visto los volúmenes? que ya se han publicado. Sí, bien. Es que los dibujantes somos muy particulares, somos muy así. ¿No sois expresivos unos con otros? Ni críticos, en cierto bueno, modo. Bueno, llevamos muy mal las críticas. Sí. No, pero al menos yo de crítica, o sea, sí, de críticas y tal, pues de momento veo que está respondiendo bastante bien. De ventas, pues aún no lo sé, pero yo estoy contento con el trabajo, que al final de la partida es lo importante. ¿Pero qué críticas te pueden hacer, a ver, por ejemplo, en este viaje de Darwin? No lo sé. No, me has pillado ahora así un poco a contrapelo. Yo he visto a cierto animal enseñando los dientes. A mí eso no sé si me da buen yuyu o no, sobre el cómic. Sí, a tu gato, ¿no? Ah, sí, que bueno. Es un crítico muy particular. De hecho, ahora seguro que estará en la mesa de dibujo allí sentado, porque parece que lo note. Tengo una página medio dibujar y pum, allí encima que va siempre. Sí, ¿te ha destrozado algún dibujo o qué? Destrozado no, pero en posición de originales a mí me pareció ver alguna patita de gato y yo no dije nada. Oye, pues diremos a nuestros oyentes que se fijen bien, a ver si ha salido alguna huella en alguna viñeta. Algo, algún rastro de ADN, algún pelo habrá. Bueno, también es cierto que pasa por Photoshop antes y cualquier huella desaparece, pero quizá haya quedado ahí un rastro, oye. Sí, sí. Bueno, recomendaremos también a nuestros oyentes que naveguen, en este caso por los mares cibernéticos, que encontrarán también pues la disposición de los camarotes. Hablábamos del HSM Beagle, en una imagen que hay por internet también, que recrea ese corte longitudinal del barco, que también es magnífico. Y bueno, hemos estado hablando del viaje de Darwin, de esa colección de 5 volúmenes, pero yo te preguntaría qué se van a encontrar los lectores en el volumen 1 y 2 ya publicados. Es decir, ¿cómo les invitarías a acercarse a esta recreación histórica en viñetas? Hombre, yo les diría que le dieran una oportunidad, porque ya no es solo la historia de un científico que pues revolucionó lo que era el concepto del orden natural, simplemente. O sea, es la historia de un joven que da un salto, en plan de hacia el vacío, se embarca en un barco y se va a dar la vuelta al mundo, y eso le cambia de una manera tanto espiritual como mental. O sea, se le rompieron un montón de tabús, de ideas preconcebidas, y yo creo que eso fue lo que a la larga originó que esa manera de abrirse la mente, de que se atreviera a exponer su teoría de la evolución, que ahora nos parece muy normal, pero es que en aquel momento era una cosa completamente extraña y alienígena, o sea, no tenía sentido. Sí, sí, totalmente revolucionaria. Bueno, pues nosotros lo recomendamos como una aproximación, ¿verdad? Porque no se van a encontrar con un libro de historia, no se van a encontrar, que en algunos sitios también he leído, pues con extensas explicaciones y detalles sobre este viaje, sino que es muy ameno y como que invitas, ¿no?, al lector, en este caso, que si le gusta el cómic, pues puede profundizar más. Claro, claro, ese era mi objetivo. O sea, a mí la crítica que mejor me puedo sentar es que alguien lea el primero y diga, oye, quiero saber cómo continúa. A mí eso me parece magnífico. Eso es que he conseguido lo que estaba buscando, hacer una historia entretenida y divertida, y que la gente se implicara con el destino del personaje, aunque sepan, o sea, aunque tú vas a la Wikipedia y lees y sabes lo que pasa, pero darle un enfoque diferente, más humano. Conflictos, colonización, viajes, navegación, intentos por evangelizar. Estos son algunos de los temas que encontraréis en esta colección titulada El viaje de Darwin, que hoy hemos querido emprender con vosotros. 2 volúmenes ya publicados por Planeta de Agostini. ¿Cuándo se publica el tercero, José? Pues si todo sale bien, antes de diciembre. Bueno, pues antes de que acabe el año ahí estará ese Exacto. tercer volumen. ¿Y qué nos puedes adelantar? Después de esta Tierra de Fuego, ¿a dónde nos vamos? Charles Darwin abandona el barco durante un tiempo y recorre toda la pampa argentina. Perfecto, muy buen adelanto. Pues nada, estaremos atentos a ese blog también, josefonollosa.blogspot.com. Es así, ¿verdad? Exacto. Y ahí está, bueno, incluso las portadas. Recordamos, tenemos en mente esa primera de Plymouth a Río de Janeiro con una rosa de los vientos, un guiño a esa rosa de los vientos, que es hoy este programa, y que te agradece haber compartido contigo pues estos minutitos para recordar el viaje de Darwin. Muchas gracias a vosotros. Un placer, José. Un saludo. Igualmente. Una 1 de la madrugada y 30 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Continuamos nuestro viaje, próxima estación, el garaje de Mario V. Primero fueron los orígenes de Internet y el nacimiento del correo electrónico. La semana pasada hablábamos de las primeras páginas web. Esta noche lo que haremos es una aproximación a la evolución de ese contenido web. No en vano, a la generación actual de niños ya se la denomina generación web, una juventud enganchada a las nuevas tecnologías, con perfiles en Facebook, en Twitter, en Twenty. De hecho, un estudio reciente realizado en Burgos por un equipo vinculado a la ONG Proyecto Hombre destaca que más del 90% de los niños de 10 a 15 años son usuarios de ordenador. Más del 80%, ya decimos, de esos niños de 10 a 15 años, utiliza Internet y cerca del 70% dispone de teléfono móvil. Ahora bien, ¿qué uso hacen de estas nuevas tecnologías? ¿Qué información comparten? ¿Cuánto tiempo le dedican? Como decíamos en el sumario, ¿nos estamos aislando del mundo y del futuro que nos espera es únicamente el de las relaciones virtuales? Es más, ¿qué papel juegan las redes sociales en los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad de la información, del entretenimiento y de la digitalización? Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestro mejor experto en nuevas tecnologías, al periodista del futuro que es hoy ya presente, Mario V. Acerquémonos hasta su morada, el garaje de Mario V. Aquí introducimos el password. Sigue funcionando el password. Esta luz verde, tengo que preguntar a Mario qué es, porque no sé si voy a acabar como Homer Simpson, sin tanto radioactiva. Ya se abre la otra puerta y ya. Ya le veo. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer. Gracias por invitarme una vez más a tu garaje. Además, está muy fresquito aquí, es lo que tiene. Estos días de calor, pues mira, otra cosa no, pero... Te he vuelto a interrumpir, ya lo estoy viendo. Sí. Tenías algo en pantalla, no sé qué era. ¿Quieres que le dé al play otra vez? Sí, no, dale. Sí, sí, venga, sí, por supuesto. I read somewhere that everybody on this planet is separated by only 6 other people. 6 degrees of separation. ¿Qué es esto, Mario? 6 grados de separación. Es una peli que precisamente me la he encontrado en Internet, porque yo creo que aquí en España no se llegó a estrenar. Es de los principios de los 90, del año 93, ¿sí? Con Will Smith. ¿Con Will Smith? Sí. ¿93, en plena efervescencia del Príncipe de Bel-Air? Así es. Y efervescencia de la proto-Internet y de la proto-web. Muy, muy antigua. Casi aquí en España no sabíamos ni mucho menos qué era eso. Y sin embargo, los 6 grados de separación... ¿Qué son los 6 grados de separación, Mario? Claro. De eso se hablaba en esa película y hoy seguro que buena parte de nuestra audiencia internauta le suena mucho eso, sobre todo si está bien metida en redes sociales como Facebook. Bueno, la teoría de los 6 grados de separación es una especie de confabulación, primero mental, sobre todo porque data de 1929. Es una especie de teoría o planteamiento que hizo un húngaro llamado Frigyes Kerinci en un relato, él era un literato, un relato llamado Chains, cadena. Uh-huh. Bueno, su planteamiento es tan básico como que todos tenemos relación con otra persona solo teniendo que superar un máximo de 6 grados de separación o otras 6 personas para ponernos en contacto con aquella de la que estamos hablando. O lo que es lo mismo, Martín. Yo estoy en contacto con alguien como el rey Juan Carlos de España a través solo de 6 personas como máximo. O sea, ¿podrías mandarle un mensaje? Exactamente. Y la sexta persona se lo transmitiría, sería ella, casi. Se lo transmitiría casi personalmente, ¿no? Es decir, que es una cuestión de conocimiento entre personas. Esa es la teoría que él planteaba en una novela. Uh-huh. Bueno, pues como somos así los seres humanos, pues nos ha dado por intentar demostrar si eso, más allá de una teoría que se planteaba en un libro, como fórmula o recurso literario, era cierto. Llevarlo a la práctica. Claro, en los 50 lo intentaron hacer los del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hombre, los del MIT. Exactamente. Se aliaron, parece ser, con la IBM, pero no consiguieron demostrarlo porque no conseguían muestras significativas de personas para poderlo ver. Luego, unos 20 años después, también se intentó hacer algo parecido. Se iba aproximando hacia una idea de que sí podía haber entre 5 o 7 personas, sí, pero no sería hasta tiempos mucho más recientes, en los 90, cuando, de la mano precisamente de una investigación en la que estaba metida Microsoft, se consiguió tener una muestra significativa para poder determinar si había 6 grados de separación entre tú, Martín Expósito, y Juan Carlos de Borbón. Un saludo. Entre otras cosas. Bueno, fue en 2006 cuando... Tengo aquí la fecha. En 2006, en junio de 2006, ¿sí? Ellos al menos aseguraban que, bueno, pues podía ser cierta esa teoría porque, según esta investigación, vamos a creer en su fiabilidad, uh-huh, solo 6,6 pasos son necesarios para poner en contacto a una persona con otra. 6,6 personas entre medias como máximo. Pues llevan tiempo, ¿verdad?, intentando refutar esta teoría. En principio, pues fíjate, la noticia de la película, el estreno fue en el año 1993 y en el año 2006 todavía siguen investigando y realizando estudios al respecto. Que, por cierto, la película fue nominada al Oscar Mejor Guión Original y al en este caso la banda sonora. Interpretación también femenina creo que también fue una de las nominadas esta película. Hay quien apuesta porque esta teoría de los 6 grados de separación no es del todo cierta o verdadera. Hay un estudio, por ejemplo, que realizaron y que se publicó en la revista Science, an experimental study of searching global social networks, que menudo palabra, que se realizó en 2003 y decían que sí, es verdad que se puede llegar a conseguir que ese mensaje se emite y se reciba con 6 grados de separación, pero que tiene que haber un especial interés en la persona por conseguir llegar a esa otra persona objetivo, vaya, que no por sí misma la red te va a facilitar ese contacto, que es algo, por otro lado, totalmente obvio. Claro, también es verdad que a ver qué entendemos por contacto y por conocido, porque claro, yo conozco al rey, es que claro, yo le vi un día, eso no sé si vale, claro, exactamente, lo de transmitir el mensaje no sé si me lo iba a aceptar en mano. ¿En Navidad? Eso también es muy, muy relativo. Oye, tú sabes que además, hablando del cine, también hay otra teoría que dice que solo hay, creo que son 7 grados de separación entre cualquier persona del mundo y Kevin Bacon. No. Sí, eso la comunidad cinéfila seguro que lo sabe. Es que no sé exactamente si es 7, pero yo lo he oído alguna vez también. O sea, sí, que de estas teorías las hay. Lo que nos envíen. Sí, que nos envíen, ¿no? Claro, que nos envíen un correo electrónico. Claro, que nos confirmen, sobre todo los más cinéfilos, a ver si eso es cierto. Y hablando de correos electrónicos, pues mira, Mario, tengo dos por aquí, porque es una realidad que en esta sección, pues oye, ha gustado, ha calado hondo entre nuestros oyentes y lo comprobamos en los correos electrónicos que recibimos. Y por ejemplo, pues traigo dos de ellos para que compruebes qué es lo que dicen nuestros oyentes. Por ejemplo, Alberto nos cuenta que la sección de internet que le parece muy interesante, pero nos manda una pequeña puntualización y dice que los orígenes de las 3W. Comentasteis que la idea de hipertexto era de los años 60, pero ya por los años 1945, dice Alberto, el científico estadounidense Vannevar Bush, ya en un documento llamado As We May Think, hablaba de una máquina llamada Memex que le recuerda a Alberto a esas 3W. Sí, además este hombre trabajó, estaba muy vinculado también al ejército. Y era muy curioso de lo que nos habla este oyente precisamente, es de una especie de tablillas en las que uno, a modo de post-it, iba anotando cosas para luego ir pudiendo hacer una clasificación y tirar rápidamente de un contenido que estuviera en una biblioteca o en cualquier otro sitio. Lo que pasa es que la referencia hipertexto, y ahí una vez más apelo a la audiencia, que desde luego es mucho más sabia que yo, la referencia a la palabra hipertexto creo que data justo de los primeros años 60 y en concreto del proyecto Xanadu, que si hay tiempo algún día hablaremos de eso, porque eso tiene también su miga, como una idea visionaria y utópica de lo que debía ser una gran biblioteca global. Bueno, pues vamos con otro correo, el último. Luis dice que nos escucha desde hace 6 años y nos comenta que en la sección del garaje de Mario V comentasteis en varias ocasiones, mencionasteis el HTTP, el HTML y... probablemente confundiste ese protocolo de transferencia, dice HTTP, con el lenguaje del marcado HTML. Estaría bien que contarais con la intervención de algún personaje significativo, como Eduardo Gali o Jorge Cortel, algún coleccionista de retroinformática. Bueno, pues tomamos nota y si quieres, Mario, pues aclaramos la diferencia, HTTP y HTML. Son términos muy, muy técnicos, pero uno hace referencia. Vamos a intentar explicarlo así muy a término humano, aun a riesgo de ser poco riguroso, si nos permiten. Uno se refiere al lenguaje, digamos, entre humanos y otro al lenguaje entre máquinas. Una cosa es protocolo, la que lleva la P de protocolo, HTTP, es un lenguaje entre comillas, de verdad, es un término muy poco riguroso, pero es la manera en que se entienden las máquinas. HTML es lo que permite al navegador, en este caso nuestro Explorer, nuestro Firefox o con lo que naveguemos, entender qué es lo que hay ahí y mostrárnoslo a los seres humanos que tenemos delante, ¿no? Lee los unos y los ceros lo compone en la página para que lo puedas interpretar tú, ¿verdad? Y el HTTP, pues eso, lo ponemos ahí en la dirección, que luego se traduce porque no dejan de ser también números. Bueno, todo, sí, claro, todos son ceros y unos al final, ¿no? Pero bueno, una cosa es entre máquinas, por así decirlo, y otra ya directamente con nosotros, con los humanos. Bueno, pues hablamos de la navegación. La semana pasada comentábamos esa evolución de los contenidos en la red, de la interacción, del acceso a esos contenidos, y acabábamos hablando de participación, de una participación bidireccional en la red como origen de la web 2.0, para diferenciarla, ¿no? Web 1.0 y 2.0. Sí, incluso antes hablaríamos de participación en este mundo que es Internet, porque de hecho Internet nació siendo una cuestión de máquinas y de documentos. Evidentemente, tras ello siempre hay personas, pero el argumentario filosófico en los planteamientos de cada uno de los precursores de la Internet o de ARPANET, que era lo anterior a Internet, no hay sino una idea de conectar distintos computadores para poder, por un lado, pues hacer trabajos o procesos complejos que se los enviamos a máquinas que están lejos, o compartir nuestros propios documentos. De ahí nació en los años 70 el correo electrónico. Eso crea red social. De alguna manera, evidentemente, estamos detrás de ello con personas, en este caso la comunidad científica. Pero los planteamientos eran muy técnicos al final. No había ninguna intención de, oye, yo me voy a poner en contacto con este otro profesor, porque para eso ya estaba el teléfono, por otra parte. Es decir, no es nuevo. Lo que pasa es que, sin quererlo, al final esas redes entre máquinas terminaban creando redes de personas. Y de ahí volvemos a esa idea del correo electrónico, que si cabe es muy significativa o revolucionaria casi, porque, como ya hemos dicho, es la primera vez que hablamos de una identidad digital. Vamos a distinguir hoy, esta noche, entre identidad y personalidad digital, porque eso es lo que nos va a llevar a lo que hoy entendemos por una red social, por el Facebook, y por lo que somos, mintiendo o no, en la red, cómo nos vendemos, ¿no?, en Internet como seres humanos. Aquello sí que era un primer paso. Nunca antes, digamos, se había conquistado ese terreno de la Internet, porque hasta entonces nuestra identidad estaba vinculada de alguna manera a un territorio, pero a un territorio físico, aunque nos moviéramos mucho. Yo soy aquí Mario, y bueno, estoy hablando delante de un micrófono en un estudio de San Sebastián de los Reyes, donde tengo mi garaje. Correcto. Vale. Desde el advenimiento del correo electrónico, uno conquistaba esa pequeña parcela de aquello que hemos venido en llamar virtual, que hasta entonces no existía. Es verdad que ese correo electrónico nos vinculaba a un servidor, a una máquina que sí estaba localizada en un lugar, por ejemplo, no sé quién, no sé cuántos, @universidaddeharvard. Bueno, es que en aquel tiempo no había, digamos, esa diferenciación de dominios, pero sí había de máquinas, ¿no? No había ese .org, pero luego llegaría .edu, por ejemplo, para referirnos a universidad, o .es, que sí nos localiza en un lugar, aunque luego podamos estar, porque yo me puedo hacer un correo francés y tener un .fr. Vale. Y seguía siendo Mario. Efectivamente. Y ese Mario se mueve en un territorio que ahora, modernamente, se llama la nube, ¿no? Que es una manera, pues también muy poética, ¿no?, de llamar a esto, y muy significativa. Luego llegaría la mensajería instantánea, que también ha sido otra particular revolución y un pequeño pasito más para ir desarrollando lo que llamamos identidad frente a esa personalidad, identidad digital. De hecho, el origen de la mensajería instantánea, o lo que muchos entendemos directamente como el Messenger, en el que nos comunicamos con una persona de manera, ahí ya sí, bidireccional o multidireccional, si invitamos a unos cuantos más, aunque la mayoría del uso es de persona a persona, uno escribe un texto, otro le responde, uno le envía una foto, otro le responde, es de también de los años 70. Había un sistema que se llamaba Plato, y que es el acrónimo de un sistema de ayuda a personas que tenían problemas con su ordenador, y en un momento dado decía, oye, servicio técnico, ayúdame porque tengo este problema. Entonces uno le ayudaba, lo que pasa es que eso al final también creaba red. Es decir, al final, todo invento. Servicio amigo que te arregla el ordenador. ¿Tienes un problema? Todo invento que al final estaba muy orientado a la máquina, muy técnico, ha terminado creando comunidad y red entre humanos, amigos en última instancia. Y eso es lo que nos ha llevado posteriormente a eso, a protocolos como el del chat. Estamos hablando de los 70 y de los 80. Vamos dando pasito a pasito. Claro, a ir desarrollando, modelando esa personalidad en Internet, que necesariamente es una puesta en escena pretendida, ¿no? Es casi un lo que nos gustaría ser. De hecho, nunca el ser humano tuvo tan a su alcance la posibilidad de volver a nacer rehacer y reinventarse. Porque, hombre, los alter ego. Claro, claro, claro. De en buena medida, el territorio de Internet carece de herencias y familias. Entonces uno puede inventar la identidad constantemente, eso sí. ¿Puedo siempre ser don Juan Carlos? Puede ser don Juan Carlos. Siempre y cuando no saltes al mundo de lo real, donde te van a pillar. Esa es la clave. Y ahí es donde se produce esa fractura en estos años, porque veremos que luego hay una vuelta a esa fusión entre el mundo real y el mundo de Internet. Pero es donde se produce esa fractura, no muy definida, porque no está muy claro cuál es el margen para esa brecha entre el mundo de la red y el real. ¿Cómo de distintos podemos ser el que sale en la foto de mi Messenger y el que me veo yo en el espejo cada mañana? Bueno, pues ese es el debate y es la marca, ¿no?, que distingue a lo que es la participación social en Internet y lo que nos lleva definitivamente a esa idea mucho más reciente, ya de los años 2000, de Web 2.0, web participativa, esa idea de identidad frente a anonimato que también nos define en Internet. Redes sociales. Avanzamos en ese contenido. Ya puedes no solo leer la información, no solo mandarle un correo electrónico a la persona que ha escrito esa información, sino que además puedes opinar, puedes dejar tu propio contenido y empezar a formar una red, en principio en una página web, y de ahí poco a poco hasta una red social en la que yo voy agregando a mis amigos. Digamos que es una evolución de ese Messenger que hablabas antes, ¿no? Donde claro, no solo comparto esas conversaciones, sino que además tengo un sitio en Internet donde yo publico mis imágenes, donde cuento cómo me han ido las vacaciones, algo que se hacía en los blogs y que ahora se está haciendo en las llamadas redes sociales. ¿Pero qué son las redes sociales, Mario? Bueno, las redes sociales, en realidad, tú lo has dicho muy claramente, es la evolución natural de un tipo de publicación. Es la atomización de la publicación en la que los autores del contenido de una determinada web ya no son los propietarios de esa web. Es, como tú también dices, ¿no? Es la capacidad de crear red en la medida en que generas contenidos co-contenidos con otros amigos, en la manera en que ellos entran a participar comentando lo que tú haces y retroalimentando esos propios comentarios con otros comentarios. Bueno, es una manera de verlo, primero muy básica, porque digamos, de la web que hemos venido en llamar 1.0, de los primeros sitios web en los que había claramente un autor que publicaba y casi era unidireccional, era más siguiendo el esquema de los medios de comunicación de masas tradicionales, en los que la modificación del contenido no era posible sino por ese autor, y además con medios muy complejos para hacerlo. Sin embargo, sí, no publicaba nadie en Internet. No había un administrador muy sencillito donde te diga titular y introduces el titular, el campo del texto, introduces el campo del texto y se publica. Claro, era más complejo. Digamos, antes era muchísimo más complejo. Necesitaba, conocer el propio lenguaje de Internet, ¿no? Del HTML, del que hablábamos antes. Hay un momento en el que ocurren, digamos, se confluyen tres fenómenos, al menos uno. Estamos hablando de los primeros años 2000-2001, se produce la explosión de la burbuja de las .com, se limpia, digamos, o se disgrega todo lo que es un conjunto de webs que aportaban menos a la consolidación del territorio web y de Internet. Diré que yo en ese momento tuve la suerte, poquitos meses después, de entrar en el primer portal de banda ancha con contenidos para banda ancha, que era 1.com, y ciertamente pues sí se padeció, se sufrió ese boom de la burbuja, y la verdad es que salió bastante bien, porque el portal lo mantuvimos, teníamos un propio gestor para publicar las noticias, pero se tendía ya hacia una simplificación. Claro, pero tú imagínate los que murieron por ese camino, en este caso, ¿no? Bueno, se paró la paja, digamos, de todo aquello, y se consolidaron los gigantes. Esa consolidación hizo, por otro lado, que se multiplicase el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento en servidores, y por otro lado, se redujeron los costes. Se dio paso a una amplia gratuidad de muchos servicios nuevos. Se creó ese modelo de masas para rentabilizar con publicidad contenidos que por primera vez no iban a ser directamente generados por el dueño de un sitio, sino por sus usuarios. Un modelo estupendo, porque estamos hablando de una época de crisis, la crisis de las .com, en el que, bueno, a ver ya quién invierte dinero, no puedes contratar, no es como un periódico, contratas firmas para generar contenidos, dices, bueno, pues vaciemos de contenido los sitios, quedémonos con el contenedor y que sean los usuarios los que nos doten de contenido. El éxito hoy en día de Internet está en sitios literalmente vacíos por parte de la autoría de los dueños de, uh-huh. de esos sitios. Tú imagínate, sí. por ejemplo, que es YouTube. YouTube, que también es de alguna manera una red social o tiene funcionalidades uh-huh. como tal, no tiene vídeos de la gente de Google, que es el dueño de YouTube, generando vídeos. Bueno, sí, generan de su blog pues algunos. No, vamos, de los millones y millones de vídeos colgados, apenas es una parte representativa la de los dueños de la empresa, ¿no? Pero evidentemente tiene sentido, ¿no? Porque si estás interesado, por ejemplo, en un portal en concreto y te sientes partícipe de él, pues evidentemente vas a hablar bien de él porque está tú escrito ahí, porque tú estás contribuyendo y además pues vas a volver a visitarlo para ir incluyendo más contenido, y etcétera, etcétera. No se retroalimenta. Antes hablábamos de dos subdivisiones que creo que tú has hecho más grupos. En cómo se pueden clasificar las redes sociales. Hablábamos antes en redacción, hay redes sociales profesionales donde están los contactos profesionales en el ámbito del desarrollo profesional, como LinkedIn, como Plaxo, donde están directores, jefes de producto, y luego hay una especie de redes sociales aparte donde está más donde predomina el entretenimiento. Ahí tendríamos Twitter o Facebook o MySpace. Pero podríamos hacer una subdivisión todavía más detallada, ¿verdad, María? Bueno, podemos ver también, siguiendo esta evolución histórica, lo que han sido las llamadas webs sociales, en las que entraríamos, por ejemplo, a hablar de Facebook como gran reina de las webs sociales a día de hoy. Las webs de microblogging, que es la evolución, por otro lado, de lo que serían los blogs, que durante los 2000 tuvieron tanto éxito y que han ido decreciendo progresivamente para ir publicándose, en vez de grandes artículos, contenidos cada vez más pequeñitos y frecuentes. Y, por último, redes que yo he venido a llamar un poco de difusión multimedia. No sé, la audiencia... Uh-huh. pues que lo puede bautizar como quiera, ¿no? Ahí pues podríamos meter el propio YouTube, Last.fm, ¿no? Que es un sitio en el que uno se genera su propia emisora de radio y la comparte con otros según sus gustos musicales. El propio MySpace, que también está muy orientado en el fondo a bandas, aunque en su origen no nació siendo eso. Es decir, que donde lo que predomina es un contenido multimedia y es lo que compartes y te vincula a otras personas, ¿no? Este vídeo, esta canción, esta lista de reproducción. Y sí, efectivamente, dentro de lo que hablamos como webs sociales, claro, podemos hacer muchas tipologías. Luego, al final, también ahí, desde los primeros 2000, han ido naciendo distintas, pero han muerto la mayoría. Uh-huh. Y luego también hay muchas que están muy localizadas en territorios, ¿no? En grupos de usuarios por países muy determinados. Sí, sí, hay una lista enorme de redes sociales. Y fíjate, echando un vistazo a los más visitados en nuestro país, el top 100 que elabora Alexa, pues es curioso, de los 6 primeros, 3 de ellos son... como hemos venido a denominar, redes sociales, ¿no? Está YouTube, está Facebook, está Twenty, que en nuestro país supera en este caso pues a otra red, en este caso al microblogging de Twitter, que, por ejemplo, se ha utilizado en el terreno político, por mencionar Patxi López, hace muy poquito cumplía esos 100 días de mandato en el País Vasco, y realizaba, congregaba a esos seguidores en Twitter para mantener una especie de chat, de conversación. Se ha utilizado en política, por ejemplo, en Estados Unidos también se utiliza Barack Obama, en este caso la Casa Blanca, y en nuestro país la Secretaría de Estado de Comunicación, que es muy curioso, te va contando a través de mensajitos muy breves la agenda de los ministros y del propio presidente del gobierno, al que identifican como PG, claro, presidente de gobierno. Y bueno, grupos en Facebook, ni para qué contaros, ¿verdad? Aquí encontramos 100.000 internautas que detesten... A tal o cual político, porque eso es muy común también. Los hay. Es curioso porque hay una serie de cosas que definen a estas redes sociales, ¿no? Quizá una de las primeras es que, bueno, nosotros conocemos a otras personas gracias a que esas otras personas dejan abierto su abanico de amigos o nos exponen cuáles son sus amigos para que nosotros podamos llegar a ellos. De ahí un poco volvemos a la teoría de los 6 grados de separación. La primera red social como tal lo conocemos, se llamó sixdegrees6grados.com. Y precisamente era por eso. Lo que pasa es que nació muy prontito, demasiado, y fracasó el proyecto. Si hubiera nacido más tarde, probablemente hubiera llegado al éxito de Facebook, que fue en su origen solo una comunidad de universitarios en Harvard, ¿no? Uh-huh. Pero hablábamos antes también en la redacción que ha habido 5 usuarios que han denunciado a Facebook porque en principio se dieron de alta en esta red social, pero en el ámbito universitario, y que al expandirse la red, al abrirse a todo el mundo, pues sentían como que sus derechos se habían vulnerado y han denunciado a Facebook, que según afirma la propia empresa, cuentan con 250 millones de usuarios en todo el mundo. Y creciendo, seguro. Pero fíjate, respecto a lo de la intimidad, lo que tantos regímenes autoritarios y estados policiales del siglo XX se obsesionaron en conseguir con sangre y torturas, esto es, información detallada sobre la vida de cada súbdito, con ser el gran hermano que todo lo controla y ve, está al alcance de la mano de cualquiera con una conexión a Internet y siendo miembro de una red de estas, ¿eh? Y lo mejor de todo es que es gracias a la mera voluntad de quienes participamos en esas redes y contamos y colgamos prácticamente de todo. Evidentemente aquí cada uno cuelga lo que quiere, pero está demostrado que eso es mucho más de lo que dejábamos exponer de nosotros mismos antes del advenimiento de las redes sociales. Y ahí es donde se vuelve a producir esa fusión con el mundo real, porque está demostrado también que nuestros amigos, llévase del Facebook o del Twenty, son en primer lugar amigos en nuestra vida real. O por lo menos son conocidos, o tenemos algo con ellos, ¿no? Pero se trasladan luego a ese mundo que soy Mario V y que me dedico a ser rey de España, pues tú me dices, oiga que no, y canta enseguida. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven Island, and now in its 30th great year, it's the Truman Show! In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Hablabas, Mario, de ese gran hermano que todo lo ve. Bueno, pues para acabar, el show de Truman. Sí, él además será televisado y de aquí a poco el Facebook probablemente también, ¿por qué no?, sea televisado, ¿no? Será el siguiente paso, grabarnos en vídeo, saludar y decir, estamos en la radio emitiendo La Rosa de los Vientos. Bueno, de hecho lo hacemos, no con voz, pero sí con palabra en las redes sociales. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan el programa también en Internet. Muchas gracias, Mario. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Sé que nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno. Tiempo habrá para ellas. Seguro que sí. 4 minutos para las 2 de la madrugada. Vamos por las noticias tecnológicas. Atención, atención a las noticias que nos trae esta noche Arián, sobre todo si trabajáis para una gran empresa estadounidense. Todos lo intuíamos, pero ahora se reconoce, ¿verdad, Arián? El 38% de las grandes compañías tienen equipos especializados full time a revisar correos electrónicos. Así es, Martín. La empresa Proofpoint entrevistó a más de 220 jefes de sección en un estudio estadístico y en total existen más de 1.000 empleados que se dedican expresamente a esto. Lo que significa que la cuarta parte de las empresas más importantes del país están tan preocupadas por la información que se filtra vía email que son capaces de pagar a otros empleados para supervisar las comunicaciones virtuales. Y hablábamos de redes sociales, creo que tienes un dato en nuestro país concretamente. ¿Cuánta gente accede a estas redes sociales, en este caso a través de un dispositivo móvil? Pues cada vez es más y mayor. El porcentaje es bastante alto. El 25% de los usuarios de redes sociales ya acceden desde su móvil para consumir este tipo de contenidos en Internet. 1 de cada 4 actualiza su perfil, por ejemplo, a través de Internet. Bueno, aquí se cumple la estadística. Chicos, está Mario también. ¿Actualizas el perfil? ¿No? Rosa, que está también con nosotros, ¿no? Yo soy... ¿Y Arián? Reconozco que soy muy perezoso, Martín. Bueno, pues ya está, Martín, cumple, o sea, se cumple la estadística. Sí. Uno de cada 4, yo tú, sí. Ya está. Venga, ¿y qué más noticias tienes? Verás, tengo una muy llamativa y hay que tener cuidado con esto porque es que... Relacionada con móviles. Relacionada con móviles también. El uso, ¿sí?, del teléfono móvil al volante es la principal causa en España por la que perdemos puntos. Un total que cerca de los 179.000 conductores pues han sido multados y lo peor de todo es que más del 40% o cerca del 40% ya son reincidentes. Por delante de incluso llevar el cinturón, y digamos que la mayor infracción es por ir hablando por teléfono móvil. Bueno, pues que tomen nota nuestros oyentes. Y una última noticia que nos da tiempo. Sí, es una de estas noticias que le gusta a Bruno. Te la mando porque a ver si nos oye. La revista australiana Cosmos ha creado una página web que permite a sus usuarios enviar mensajes vía SMS al planeta llamado KLIS 581D. Está aproximadamente a unos 20 años luz de la faz de la Tierra. No quiero decir nada, pero si un mensaje internacional cuesta casi 1 euro, no me quiero imaginar lo que cuesta. Yo, ¿qué tarifa aplicaba en este caso? Sí, bueno, a ver, espera, que busque cómo decías que era el planeta. KLIS 518D. Madre mía, bueno, lo intentaremos, mandaremos un mensaje, diremos que estamos aquí en La Rosa de los Vientos. A 20 años luz. A 20 años, ya llegará. En fin, seguiremos aquí, nunca se sabrá. 1 minuto para llegar a las 2 de la madrugada, ya llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos espera una hora cargada de contenidos. Tertulia Zona Cero, escucharemos algún temita musical y el termómetro de la Tierra con Arián Zargarán, que también nos va a sorprender con algunas noticias relacionadas en este caso con la Luna. Sí. Está planeando algo la NASA allí, ¿no? Sí. Os lo adelanto después, a la vuelta de la hora. Venga, pues lo dicho. Servicios informativos y volvemos enseguida. Hasta ahora.